chiquita, chiquita mía, me muero si tú no estás. Tú me estás volviendo loco, me mata la soledad. Puedo seguir.